Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Chécate, mídete, muévete. Recuerda. Más vale prevenir. Hola, hola. Ya estamos de nuevo en Radio Cepetín. Gusto en saludarte nuevamente. Mi nombre es Alma Vargas y el día de hoy hablaremos de la importancia del uso de la tecnología educativa en el aprendizaje en torno a la salud. No le cambies. La tecnología ha invadido, por así decirlo, todos los sectores educativos, incluyendo el sector salud. Esto es muy importante, ya que los médicos y enfermeras se encuentran en constante capacitación y adiestramiento. Por ejemplo, ¿sabías que ya se puede estudiar enfermería en el formato e-learning? ¿O que puedes tomar cursos completos sobre depresión o tabaquismo accediendo a la plataforma Moodle desde tu consultorio? Algunas personas aún tienen sus dudas o reservas en torno al uso de la tecnología en la educación. La realidad es que podemos adaptarnos y obtener los mayores beneficios de estas herramientas. Esta introducción al mundo educativo virtual permite a los estudiantes disponer de su propio tiempo y aprender a ser más autodidactas y aplicativos. Además, es importante recalcar que la tecnología ha cortado fronteras y nos permite acceder a información actualizada mucho más rápido que en la época del auge de la educación tradicional. Finalmente, la tecnología nos ha permitido un estudio más específico de la anatomía humana. Nos ha permitido también tratar tumores en lugares más recónditos del cuerpo, así como capacitar a distancia a médicos rurales. En fin, la tecnología llegó para quedarse y el IMSS no es la excepción. Ahora incluso contamos con una aplicación digital donde puedes darte de alta, hacer tus citas y realizar tu revisión preventiva virtual gracias al programa Chécate Niño. Por hoy es todo. No olvides que puedes solicitar más información al respecto de la tecnología educativa con la que contamos en el IMSS, en las áreas de enseñanza y en tu consultorio CPTIMS. Cuídate, no lo olvides. Más vale prevenir. Hasta la próxima. ¡Chécate! ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. ¡Chécate, mídete, muévete! ¡Chécate, mídete, muévete! Recuerda. Más vale prevenir.